第五段。 He. Vayehi keredet Avram Mitzrayma lashevet sham. Vayomer el Sarai ishto. Hine na yadati ki isha yafa at. Vehaya ki iru otach hamitzrim. Veamru ishto zot. Vehargu oti. Imrina achoti at. Vechaita nafshi. Vayhi kevo Avram Mitzrayma. Vayiru hamitzrim et haisha ki yafa meod hi. Vehaya ki iru ota veamru vehargu velo tichye nafsho. Vayhi ki ra'u ota vayomru vayahargu velo chayta nafsho.